Radio Humanas. Hola, bienvenidos a Radio Humanas. Mi nombre es Lilian Beckham. ¿Qué tal? Soy Germán Castro y el día de hoy estaremos acompañándolos durante la siguiente media hora. Germán y yo estamos muy contentos de presentarles esta primera emisión del programa Radio Humanas. Les cuento que hemos preparado distintas secciones dentro del programa que nos hablan de las actividades de la facultad. Primero, escucharemos una cápsula informativa donde Manuel y Félix explican los inicios de la FCH. Esto es La Cápsula Histórica. La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California tiene sus antecedentes en la Escuela de Pedagogía. En 1976 surgen las primeras gestiones de lo que sería la Escuela en Ciencias de la Educación, con la inquietud de cambiar el grado de profesor especializado que otorgaba pedagogía por el de licenciatura. El 23 de febrero de 1978 fue creada la Escuela de Ciencias de la Educación, con el nombramiento como director del licenciado Enrique Pérez García. La escuela surge con su única carrera, la licenciatura en Ciencias de la Educación, motivo de la creación de esta escuela dentro de la UABC. Anterior a esto, se tuvieron que hacer una serie de acciones que hicieron posible este proyecto, como fueron los cursos de nivelación para los maestros y la elaboración de un nuevo plan de estudios que llenaran los requisitos que la UABC establece para otorgar el nivel de licenciatura. Ahora bien, en la Facultad de Ciencias Humanas no solo se está ofertando la carrera de educación como hace 32 años, también presentan carreras como psicología, comunicación, sociología e historia. A continuación presentaremos a la maestra Dolores Vázquez, quien coordina el proyecto de Educación Sustentable para Adultos Mayores. Este programa participó en lo que fue la Iniciativa México y quedó como finalista. ¿Qué tal si escuchamos la primera parte de la entrevista y después la cápsula Conectividad, que esta semana presentará el tema del alcoholismo? Esto es La Entrevista. Hola, gracias por seguir con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Dolores Vázquez. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California. La encontramos en la Facultad de Ciencias Humanas y nos viene a hablar sobre el programa de educación sustentable para adultos mayores. Buenos días, maestra, y bienvenida. Gracias por invitarme. Buenos días. Maestra, platíquenos, ¿qué es ESAM? Como dijiste, las siglas, ¿no? Educación Sustentable para Adultos Mayores es un programa que pretende formar a adultos mayores como promotores del cuidado del medio ambiente. Ese es el objetivo principal. Pero además, a través de una educación integral o holística, también recuperar el concepto de anciano sabio, digno. Y los cursos van enfocados sobre todo a que ellos reconozcan su valor y se conozcan a sí mismos primero, después conozcan la relación en los demás y luego la relación con el ambiente. Y a través de talleres y cursos quedan como integrados en una educación pues multidisciplinaria, porque estudian de varias disciplinas. ¿Y de dónde nace la idea de crear un curso para adultos mayores, para toda esta gente que normalmente se piensa que ya pasó su ciclo, que ya no tiene nada que aportar? Pero ¿cómo nace esta idea? Bueno, mira, la idea de educación para adultos mayores está muy difundida en Europa y América Central y Estados Unidos también. Resulta que acá en México estábamos como que tuvimos un lapso de olvido hacia nuestros adultos mayores, ¿no? Pero el maestro Manuel Ortiz, cuando fue director, estuvo en un congreso donde se enteró de varios programas educativos de adultos mayores en otros países. Y cuando regresó, me propuso que era una buena idea eso de hacer un proyecto para adultos mayores. Y me dijo, te encomiendo, ¿no?, la propuesta para elaborar un proyecto. Y bueno, pasó un tiempo, pero yo pensando en dos cuestiones importantes, ¿verdad? ¿Quiénes son los mejores transmisores a la familia, multiplicadores de un conocimiento y reconocimiento? Bueno, los mayores. ¿Y cuál es la problemática principal que estamos viviendo? Yo dije, pues, lo del planeta, ¿no? Su contaminación, su problemática ambiental. Entonces, pensando en esas dos cosas, elaboré el programa Y dije yo, bueno, lo primero que tienen que hacer es conocerse a sí mismos, conocer a los demás y luego conocer el ambiente y su problemática. Y realmente sí fue muy bien recibido, muy bien aceptado, porque como que los adultos todavía tenemos mucho que hacer, y yo me incluyo, ¿verdad? Que estar en la casa o que estar a veces cuidando nietos o haciendo mandados, que también son buenas labores, acciones, pero como que tenemos mucha sabiduría como para compartir, y eso pensé yo, y sí, fue muy bien acogido el programa. Ok, juntamos estos conocimientos que nos comentan, conocimientos de toda una vida que ya tienen esas personas y conocimientos que les ofrece Sam, ¿y qué diferencias se pueden ver en la vida de estas personas? Fíjate, es muy interesante. Bueno, verlos en clase es una maravilla porque es un espacio que ellos aprecian mucho, opinan, proponen, comentan y discuten cualquier tema con mucha capacidad y mucha libertad. Y como que hacía falta ese espacio en donde ellos pudieran realizarse como personas mayores y quizá muchos de sus sueños, porque me han dicho que desde que entraron su vida cambió, que desde que están en el programa se sienten felices y transformados, que desde que están en el programa se olvidaron los achaques, las depresiones, los malestares, las enfermedades, ¿no? Y yo los comprendo, porque si están recluidos en una casa sin dárseles el valor, ni sentirse útiles, ni hacer cosas para los demás, pues se sienten mal. Y aquí lo importante es que van preparándose a través de los 4 semestres y al final hacen un proyecto de vida, un proyecto social comunitario que se tiene que aplicar en la realidad o lo tienen que trabajar ellos solos. Y ha sido tan exitoso que ya han surgido 3 asociaciones civiles de los egresados. Y entonces ellos se dedican a ayudar a otros, así como fueron ayudados ellos. Entonces muchos se quedan aquí en la universidad tomando otros cursos. Otros se van a trabajar a las asociaciones y otros, bueno, se regresan a sus actividades porque a veces vuelven a trabajar, cobran como mucha más energía y ánimos y vuelven a retomar las riendas de su vida y empiezan a hacer cosas muy buenas, se sienten muy bien. Radio Humanas. Esto es Conectividad. Hoy presentamos el tema sobre alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad progresiva que puede afectar a cualquiera sin importar su sexo, clase social o educación. Pero ¿cuáles son algunas de las causas que nos lleva a esta enfermedad? Una persona que experimenta un estado de depresión, estrés, el deseo de pertenecer a un grupo social, así como los hijos de alcohólicos, tienen 4 veces más posibilidades de serlo que los hijos de no alcohólicos. Las personas que necesitan de grandes cantidades de alcohol para entrar en un estado de embriaguez son más propensas a padecer la enfermedad del alcoholismo, ya que su cerebro es menos sensible a los efectos del alcohol. El alcohol debe ser consumido con moderación, ya que no solo afecta la salud, sino que a su vez repercute en las personas que nos rodean. Esto es La Entrevista. Ok, continuamos aquí con la entrevista con la maestra Dolores Vázquez. Ella es la coordinadora del programa Educación Sustentable para Adultos Mayores. Fíjese que lo que nos comenta es cierto, porque las personas que hemos asistido a la Facultad de Ciencias Humanas podemos ver cómo llegan las personas mayores con las riumas, los achaques, el diabetes, pero las 3 semanas los vemos, ¿no?, completamente diferentes. Los vemos con unos ánimos, bailando, cantando, haciendo obras, caminando por toda la facultad. Algo muy bonito que para nosotros que no estamos acostumbrados a ver esta faceta de la gente de la tercera edad, se nos hace muy impresionante. Sí, fíjate, y yo puse perfil del egresado cuando hice el proyecto. Se volverán entusiastas, alegres, críticos, servidores útiles, cuánta cosa me imaginé, y de repente lo vi en la realidad, así como un sueño, que dije yo, esto tiene que pasar, porque bueno, yo lo he vivido como persona de que si estoy en mi casa, pues, ¿qué hago, no? Me pongo a hacer proyectos, pero cuando ya estoy en el proyecto, me pongo a ayudar a otros y eso le da mucho sentido a la vida. Y es lo que les faltaba o les falta a muchas personas. Entonces aquí encuentran esa utilidad, ese sentido a la vida, esos deseos de ayudar y esos deseos de alegría. Se vuelve a hacer fiesta. Ahorita una señora me decía, cuando estás en tu casa no eres más que un rol. Cuando vienes acá eres tú. Vuelves a ser tú y lo que tú quieres ser. Y dije yo, bueno, sí tienes razón. Porque allá andan de mamá, de ay, corre, corre. Pero aquí vuelven a ver la vida desde otra dimensión. Y eso es muy bueno, maravilloso, diría, porque con la energía de los estudiantes jóvenes, con los espacios de la universidad, y dicen ellos, somos cimarrones de la tercera edad. Y se sienten y se ponen la camiseta y agradecen tanto a la universidad que les da esta oportunidad de poder estar aquí, que le quieren agradecerlo y siempre están en esa actitud positiva y hacia adelante, ¿eh? Cooperando y ayudándose mutuamente. Precisamente en el proceso de reinscripción de este semestre, me tocó ver unos alumnos de nuevo ingreso que no sabían cómo hacer el proceso de la subasta. No sabían cómo ingresar al portal de la universidad. Entonces, en las sillas de un lado estaban sentadas dos personas pertenecientes a ESAM y se me hizo muy impresionante ver que estas personas le enseñaron a jóvenes de 19, 20 años cómo usar una computadora. Le enseñaron cómo ingresar al portal de la universidad, cómo accesar a la subasta, cómo llenar todos sus datos. Y eso son personas mayores que en primer semestre están tomando cursos de computación, clases de inglés, pero que en segundo y tercer semestre son unos expertos en la informática. Tienen sus laptops, están en las redes sociales, platicando por mensajero con sus hijos, usando webcam. Es algo verdaderamente impresionante. Sí, fíjate que muchos de los cursos que los ofrecemos son de actualización y a veces me dicen, pero ¿para qué quiere aprender inglés un viejito o computación? Luego, no, pues que no, ¿por qué no? Todo eso de idiomas, pues desarrolla mucho más la inteligencia y la activa mucho más las neuronas, ¿verdad? Igual la computación. Entonces, qué bueno que quieran aprender y que quieran aprender siempre y que tengan ese interés por el conocimiento. Y así como que, digo, ahí se refleja un poco la imagen que se tiene, ¿verdad? Para allá vamos todos, le digo, y a ver, ¿cómo te gustaría a ti cuando estuvieras grande, no? Sí, precisamente por todo esto que nos comenta, es que se planteó ESAM como una propuesta para Iniciativa México. Tuvo muchísimos votos, todos los bajacalifornianos estábamos al pendiente de qué estaba pasando con la propuesta. ¿Y qué pasó? Desgraciadamente no quedamos en los 20 lugares primeros, ¿no? Pero se ganó muchísimo porque se conoció el programa, porque me mandaron muchísimos, muchísimos mensajes de apoyo y se conoció a nivel facultad, a nivel universidad y a nivel comunitario, o sea, comunidad, porque se extendió y mucha gente me anduvo haciendo lonas, cartulinas y todo para solicitar apoyo y votos. Fue mucha ganancia. Sí, y la gente nos ha preguntado, oye, ¿sabes a dónde puedo ir para tomar los cursos de ESAM? Y les preguntamos, sí, pero ¿en dónde lo viste? ¿Cómo supiste de ello? Nos dicen, lo vimos en La Crónica, lo vimos en El Frontera, en la televisión. Ha tenido una difusión impresionante de ESAM gracias a meterlo como una propuesta para este programa. Sí, y lo que queremos es que se extienda. Fíjate, tengo ahorita como alrededor de 30 alumnos entre prestadores de servicio, vinculación, bueno, y de estudios independientes y prácticas que están colaborando. Entonces, cada vez que llega uno nuevo, sí, le digo, a ver, vamos a inventar un proyecto porque tenemos que extenderlo. Y aparte, somos como 15 maestros, o sea, que es mucha gente para un proyecto que empezó así con 30 gentes el primero y que no sabemos ni cómo nos iba a ir. Gracias a Dios se empezó a extender y empezó a llevar beneficios a mucha más gente de lo que pensamos. ¿Y qué planes se tienen para ESAM después de toda la demanda que se está teniendo y de toda la publicidad que se le ha dado? Me comentaba fuera de cabina que ahora se imparten materias profesionales después de que se gradúan. porque llega la gente el primer semestre, solo quiere tomar una materia porque no quiere perder la rutina del hogar, no se quiere despegar de su familia, pero en cuarto semestre ya no se quieren ir, se quieren quedar aquí. Ya no se quieren ir a su casa, quieren seguir aquí. Entonces les ofrecemos materias que nosotros le llamamos para egresados, que ellos mismos solicitan, que me gustaría conocer de tanatología. Bueno, y esa es una materia en que nos prepara mucho para vivir los duelos y prepararnos, ¿no?, para la muerte. Y pues en esa etapa es muy importante. Luego también tenemos intervención en crisis para manejar las crisis de todo tipo, ¿no? Tenemos formación de valores y tenemos, bueno, van surgiendo unas serie de propuestas que las vamos integrando. Todas las propuestas son buenas y llegan solas porque dicen, yo quiero participar y quiero cooperar con el programa. Si hay alguien que quiere asistir a este programa, tomar los cursos, los talleres que da SAM, ¿a dónde pueden asistir? ¿Dónde pueden obtener información? Pues aquí en la facultad, ahí conmigo, en la coordinación donde está el área de psicología. En la Facultad de Ciencias Humanas. En la Facultad de Ciencias Humanas. Yo les hago una entrevista obligatoria para aclarar dudas, sobre todo, porque a veces se confunde, ¿y qué es diplomado, carrera? Okay. No, no, es un programa formativo, digo, para que su vida se vuelva más feliz, ¿no?, su calidad de vida, pero sobre todo para que se conozca, ya le explico. Entonces ya empiezan a aclarar dudas. Yo quisiera invitar a los señores, porque tenemos muy poquitos, no sé por qué todavía no he estado investigando con ellos y no puedo entender por qué no vienen más. Está muy bien el programa. Y los que vienen se quedan y son consentidos aquí por todos. Sí, solo hay uno por cada, por cada 10. Entonces, sí. Maestra, solamente hay que recordarle a nuestro público, para asistir a SAM no debes tener una escolaridad mínima, no debes ser profesionista, puede ser solamente que hayas terminado la primaria, la secundaria y puedes venir a tomar clases con nosotros. Lo único que debes tener son ganas de reactivarte, ganas de seguir con tu vida, ser una persona mayor, y estás completamente aceptado en este curso. Maestra, estaba escuchando que es un costo casi nulo, no pagas prácticamente nada y tienes todo un semestre de clases y de sesiones, amigos nuevos, gente nueva que conocer y nuevas experiencias que adquirir, ¿verdad? Sí, lo que estamos cobrando como cuota es $800 al semestre, o sea, por medio año. Eso les cuesta. Y bueno, es realmente económico, pero como es autosustentable, es el dinero que con el que pagamos a nuestros maestros. Entonces ese dinero entra y se paga maestros, o a veces queda y se paga se compra equipo y así, ¿no? O sea, no dependemos, no tenemos presupuesto de otra parte más que de las inscripciones. Y pues aquí la universidad nos apoya con instalaciones, con biblioteca, con todo lo demás. Muy bien, maestra. Muchas gracias. La maestra Dolores Vázquez, catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California. La podemos encontrar en la Facultad de Ciencias Humanas. Gracias, maestra, y mucho éxito. Muchas gracias. Lilian, ¿has escuchado que los alumnos de Ciencias Humanas son raros, se visten raros, se peinan raro? Que si los juntas en una bola de universitarios, destacamos. Así es, Germán. Es por eso que Humberto nos presenta la cápsula de Vox Populi, donde vamos a saber la opinión de estos alumnos. Esto es Vox Populi. Conozcamos la visión de estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Humanas en distintos temas de tu interés. En el programa de hoy, más allá del prejuicio y del estereotipo, ¿cómo se ven a sí mismos los alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas? ¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestras características? Escuchemos sus opiniones y testimonios. Que distingue a un estudiante de humanas que es más cómodo en su vestimenta, es más fachoso, es más tranquilón. Sí le importan las cosas, pero como que más pacifista, optimista en lo que hace y lo que dice y un poquito más abierto en todos los sentidos. No le importa mucho lo que digan las demás personas sobre su vestimenta, así que si él se siente cómodo con lo que trae, pues está bien. En cambio, si vas a derecho, no, así como que te miran feo. Si no andas con taconcitos. Vestidos extravagantes, peinados raros y no sé. No hay nada que lo caracterice, porque no puedes decir que es hippie porque vas a arquitectura y catalogarlo como de humanas y en realidad va a arquitectura. Yo creo que eso, que esa categoría o clasificarlos de algún estereotipo en realidad no cuadra con ninguna facultad, con un perfil de estudio. Para mí eso, decir que los hippies corresponden a más humanas o los fresas son de derecho, de administración, ya no es acorde. Parte con su nivel de estudio. Nosotros ya no deberíamos estar clasificando ni catalogando a las personas por las apariencias. Pues yo no veo diferencia con otras facultades, salvo las que se la dan de más high, como son los de derecho y administración, que según los obligan a que se corten el pelo, se arreglen más, y aquí pues no hay tanto de eso, pero sí luego te toca cada maestro que te dice, no te traigas el pelo así de tal forma, y eso molesta mucho porque uno viene a estudiar, no que le critiquen la apariencia. Que tenga un estudiante de humanas. Pues porque no les importa mucho su apariencia física, buscan más la esencia que la presencia, porque creo yo que son creativos, porque creo yo que les gusta leer, porque ¿qué más? ¿Qué otra cosa los caracterizaría? Que les gusta estar muy vinculados con la comunidad que los rodea. Pues nos vemos como que somos un poco filosóficos y un tanto fumados, pero está chido, o sea, está bien padre todo, como que se mira que tenemos muchos conocimientos. Pues se mira algo, está todo movido y como que... Sí, pues mira, buena onda aquí en la mente. No es tan raro como muchos piensan. Generalmente a nosotros, a los de humanas, siempre escucho cosas como para la gente de afuera de que no, ahí están bien raros y ahí no se bañan y ahí se pintan el pelo de colores raros y son bien raros y raros en cosas no solamente físicas sino como de mentalidad. Pero la verdad yo sí pienso que somos más conscientes socialmente que otras facultades, porque otras facultades son como no me importa, contamino, me vale, no veo, ven sus acciones a muy corto plazo. Pues creo que a diferencia de los demás estudiantes de vaya toda la universidad, como la formación en ciencias humanas es mucho más social, hace ver como un poco más técnica a los demás. El estudiante de ciencias humanas tiene un poco más de conciencia sobre sí mismo y su participación en la sociedad y cómo repercuten sus acciones en ellas. Eso al mismo tiempo hace que se les tache como de personas extrañas, ¿no? Por el tipo de vida que se lleva hoy en día, la gente ya no tiene tiempo para pensar en ese tipo de cosas o ya no le importan, porque se les educó que nada más tiene que dedicarse al trabajo y a aprender algo que nada más les va a servir para trabajar. Y eso es no pasa aquí. Esta fue la Vox Populi, presentada por el Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. No hay que olvidar que en Humanas también hay noticias, así que Rosy nos presenta las notas más importantes que acontecen en la facultad. Escuchemos. Estas son las noticias más importantes de la semana. Exposición fotográfica. Se convoca a los alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas a la exposición de fotografías denominada Las Rejas de la Colón. El tema es libre, se trata de que los jóvenes expresen su visión sobre el mundo. Los requisitos para su participación son exponer sus fotografías en una lona de 2x2 metros y los gastos se cubrirán por los interesados, según comenta el organizador del evento, Víctor Martínez Ceniceros. Teatro Guiñol para el Medio Ambiente. Los integrantes del Teatro Guiñol, que incluyen temas ecológicos de interés para la comunidad, coordinado por el profesor Marco Villa, viajarán a Oaxaca para representar temas de salud y cuidado ambiental, del 27 de septiembre al 1 de octubre. Felicidades a nuestros compañeros de parte del programa Universidad Saludable, Educación para la Salud. 15º Encuentro de Comunicación. Del 6 al 9 de octubre del presente año se llevará a cabo el 15º Encuentro Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC. El encuentro se titula La Comunicación que Necesitamos, El País que Queremos. Lo organiza la Universidad Iberoamericana, localizada en la Ciudad de México. Al evento asistirá un número significativo de estudiantes y maestros de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Congreso de Educación. El lunes 27 de septiembre se llevará a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Educación, el cual se han inscrito 500 participantes. LAT Educa, título del Congreso, es el resultado del esfuerzo de 8 universidades latinoamericanas. Después de enterarnos de lo que sucede en Ciencias Humanas, también contamos con colaboradores que ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Así es, la facultad, al igual que otras escuelas de nuestra universidad, cuentan con editoriales o revistas independientes. En Radio Humanas tenemos la colaboración de la maestra Elsa Villegas, junto con el equipo de Voces Humanas que nos traen su opinión. Voces Humanas también opina. Me llamo Alberto Samaniego Figueroa. Soy estudiante de tercer semestre en la carrera de Ciencias de la Comunicación y esta es mi opinión. Jueves 5 de mayo, 0 horas con 1 minuto AM, dio el inicio al proceso electoral en Baja California. De nuevo una carrera contratiempo, competencia entre pudientes partidos a nuestra entidad. Por una parte, Francisco Pérez Tejada, joven idealista, junior de nacimiento, procedente de un linaje político. En la otra esquina, Raúl López, del Padre PAN. Tal vez con más experiencia en rubro de la administración pública, exsecretario del ayuntamiento en la administración pasada. A fin de cuentas, una campaña electoral joven que prometía un panorama nuevo para Mexicali. Comencé a interesarme en la actividad política aproximadamente a los 17 años. Como joven, uno tiene muchas expectativas acerca de las nuevas propuestas que cada uno de los candidatos ofrece en sus proselitismos. Con el tiempo el horizonte va cambiando, o al menos es lo que me ha dicho mi papá, que tiene una ventaja de 30 largos y bien vividos años sobre mí en todos estos dimes y diretes. ¿Qué podríamos resaltar acerca de esta temporada? Nuevas formas de publicidad, caras nuevas, perfiles familiares explotados. Pero hubo algo que me llamó la atención más que todo. Por fin se tomaba en cuenta a los jóvenes, para utilizarlos como soldaditos que hicieran el trabajo sucio de nuestros queridos representantes. Así es, por todos lados podríamos ver más chicos y chicas en la calle que de costumbre, señores y señoras elegantemente vestidas, repartiendo anuncios publicitarios, todos con sus respectivas gorras roja o en su defecto azul, camisetas 2XL siendo arrojadas por todos lados, automóviles plagados de publicidad, de X o Y partido, da igual, todos se veían horribles. Por primera vez pude ver a mi amiga Anita debatiendo acerca de un tema que muy posiblemente, siendo otros tiempos, nunca hubiera opinado o tal vez conocido. En los grupos de conversaciones en las que me encontraba de vez en cuando, por lo menos se tocaba un tema relacionado con la política. Yo solo me reservaba a escuchar las ideas de las distintas esquinas y así después poder crear mi propia postura. Es interesante saber que poco a poco un tema que en años pasados se limitaba a los adultos, como dice mi hermano, comenzaba a infiltrarse en las esferas juveniles, creando una nueva generación de ideólogos que en un futuro no muy distante podríamos ser nosotros los contendientes a la alcaldía, gobernatura o, por qué no, la presidencia. Independientemente de ser o no simpatizante de algún partido, el alimento ideológico que se nos está siendo entregados es solo una muestra de lo que en un futuro podemos cambiar y así crear el México que todos queremos, o al menos la mayoría de los habitantes de este país. En parte, creo que es algo benéfico para nuestra nación tener contendientes nuevos con ideas frescas y caras jóvenes que promuevan una mayor participación por parte de las nuevas generaciones, pues estamos conscientes y cansados de tanta basura, tanta violencia, y sobre todo de esos políticos que solo viven en el pasado, sin dejar evolucionar una nación que evidentemente lo necesita. Esperamos que esta primera emisión de Radio Humanas haya sido de su agrado. Además de invitarlos a que sigan escuchando Radio Humanas, recordamos a las ciudades que conforman al sistema universitario de radio. Ensenada con el 95.5 de FM, Tijuana con el 1630 de AM, y las ciudades de donde transmitimos, Mexicali en el 104.1 FM. Damos un especial agradecimiento a la Dirección de Facultad de Ciencias Humanas, a nuestros compañeros en la elaboración de este programa, Gabriel Rojas, Magdalena Soto, Humberto Reyes, Rosa Villalobos, Manuel Padilla y Félix Mesa. Así como al taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas, que nos facilita sus instalaciones, donde coordina la profesora Marta Adriana Márquez. Me despido, soy Germán Castro y mi compañera Lilian Beckham. Los esperamos en el próximo programa. Esto fue una producción del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California.